qué lindo escuchar a esta loca cantar. Muy bueno. Y me quiero matar porque yo me comprometí el sábado pasado a ir a verla, Caballito. ¿Le fallaste? Le fallé. ¿Qué mal que tuviste? Estuve quilombo en el oeste, donde está el ajite. Manda a veces, cuando la mina quiere. Claro. Pero vos te quedás. Y bueno, y no pude, no llegaba y se me complicó. Pero dije, bueno, Valentina toca cada 2x3 y la voy a ir a ver. Pero ahí quería meter mano en el monstruo que estaban armando cuando se entraba. Pero bueno, vamos a hablar con ella de esto. Porque Valentina Concepi está del otro lado del teléfono y tiene cortina de presentación. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Bien que cantás, loca, ¿me perdonás que no fui a Caballito? Sí, te perdono porque espero que se repita muchas veces más. Ni hablar, escúchame, para redimir mi falta ya te conseguí una fecha para que toques acá en La Plata junto con mi gran amigo Pato Angó, que aquí está, que es el líder de Dios Loco. Bien, vamos, eso es lo que yo quería escuchar. Vamos a dar una fecha en un lugar de acá de La Plata muy under, muy peor, que es donde está pasando todas las bandas. Sí. Ahí vamos a estar las dos bandas juntas a la brevedad. Así que... ¡Qué bueno! Eso es una buena noticia porque yo quiero ir a La Plata a tocar. Sí. Acá, y después nosotros los invitamos para acá. Dale, buenísimo. Sí, te prometo que en estos días me pongo en contacto con vos y te digo cuándo va a ser. Bueno, dale, espectacular. Dios Loco, el nombre de la banda Dios Loco me encanta. ¿Y qué hace? Buenísimo. ¿Qué talco? Estar presente. Ahí no puede fallar, Valentín. No. No falla. El oeste se pierde de tu visita, un fin. ¿Cuándo? Mirá cómo me tiran disparos, ¿eh? Me disparan, me escupen, me tiran de todos lados. Lo están chupando, ¿no? Del oeste. Escuchame una cosa. Vale, bueno, te fue bien, loca. ¿Cómo estuvo ahí? No, fue espectacular, estuvo muy divertido. Había chicos, chiquitos, gente grande, todos haciendo monstruos. Y eso estuvo re loco, porque no suelen haber fechas así de monstruos. Eso no lo vas a vivir nunca más, Pablo. Yo tengo mi monstruo imaginario, entonces yo le deposité mi locura al monstruo que derramaron ahí en el Club Premier. Bueno, y bueno. Fíjame, ¿elegiste una mujer? Sí, claro, esta es muy significativa para todas las minas que cantamos en el rock, ¿no? Sí, Janis Joplin. ¿Qué tal? Qué mujer, ¿eh? Janis Joplin, tan joven se nos ha sido Janis Joplin. Bueno, que hoy estaría cumpliendo, no hoy, pero este año estaría cumpliendo 68 años. Mirá vos, qué pena que tan pronto se... Sí, ella, ¿sabés que nació el 19 de enero de 1943? Mirá vos, capricorniana. Capricornio, sí. Claro. Y ¿sabés que nació en Texas? Que es un lugar muy conservador, siempre lo fue y lo seguirá siendo. Sí, claro. Su viejo laburaba en una refinería y Dorothy, que era la mamá, cantaba en un instituto. Ah, mirá, bueno, sabía que la madre cantaba. Sí, y querían que Janis fuera maestra. Pero Janis ya, de movida, le interesaban otras cosas y cuando empezó a estudiar, se unió con una pandilla de jóvenes intelectuales de la época Beat. Viste que la otra vez que hablé de Patti Smith, hablé un poquito de eso. Claro. Y enseguida se convirtió en una mina remarginada por sus compañeros de clase, porque... Era súper impopular, la acusaban de amiga de los negros, porque ella rechazaba el racismo, y a los 16 años comenzó a manifestar el amor que tenía por la música y a frecuentar los bares de Luisiana, donde escuchaba música negra, de blues y de jazz, y a los 17 años comenzó a cantar. Qué lindo, no sabía esa historia que estaba tan arraigada con el movimiento negro, ¿no? De la música negra. Sí, es más, ¿te acordás la primera mina que hice? Se llamaba Bessie Smith. Claro, sí. Bueno, era su ídola, total, la escuchaba todo el tiempo y la imitaba. Qué grande, Janis, por... Sí, una grosa. Bueno, después empezó a estudiar Bellas Artes y en Texas y comenzó a cantar en forma habitual, en los barsuchos, ¿viste? Y andaba por ahí... Y ahí se empezó a ganar la reputación de como fuerte bebedora. Ah, estamos hablando en el 63, sí. Y arrancó ya con el escabio. Con el escabio duro y parejo. ¿Qué bebía en general? Y le daba el whiskacho. Me parece que le daba las bebidas fuertes. Las blancas, ¿no? Sí. La famosa Give Me a Shot en Estados Unidos, tac, vos usás la birra para bajarlo. Claro. Claro, y después te tenés que... Es como el agua o la soda con el cafecito nuestro. Y sí, y como los mexicanos con el tequila y la birra también. Claro, exacto. Te tenés que, la birra la usan para bajar el tequila, claro, la misma historia. Ahí estamos en el año 63. En el 63 ella se va a la ciudad de San Francisco buscando como un aire más de libertad, porque ahí en Texas era muy conservadora, la tenían repodrida, ¿viste? Y se empezó a ser conocida ahí, porque también empezó a dar vueltitas por los bares, a cantar, empezó a conocer muchos músicos y grabó un disquito casero con, bueno, una gente con el que después fue el guitarrista de Jefferson Airplane, y también se metió de novia con el que después fue miembro de Grateful Dead. Mira vos. Sí. Bueno, fue novia de muchos y de muchas también, pero ahora les cuento. Muchos y muchas. Sí, muchos y muchas, porque era esa época de hippie, que, bueno, la liberación y todo eso. Había todo. Sí, exactamente. Bueno, tuvo un encuentro cercano al tercer tipo con el zurdo más maravilloso que dio la música. Con Jimmy. Con Jimmy Hess. Sí. Ya, fue en ese periodo cuando empezó el contacto con la droga y se metió en una especie de estado de abandono total y llegó a pesar 35 kilos. Qué bien nos vendría a nosotros. Ay, a mí también. Unos kilitos de menos. Pero bueno, en el 65... anunció a la familia que se iba a poner las pilas, que iba a terminar con esta vida así de locura y que se iba a casar con un tipo que había conocido ahí en San Francisco, que se llamaba Peter LeBlanc, pero aparentemente no se le dio porque la abandonó este chabón. Peter se tomó el palucho y esto le marcaría aún más su inseguridad afectiva y su sentimiento de soledad. Sabes que ella era muy, muy insegura y tenía la autoestima ultra super baja. Que, bueno, eso suele pasar cuando uno se engancha tanto con la falopa, ¿no? Es porque tenés una inseguridad ahí muy fuerte. Ella se sentía como muy fea también, como que nadie la quería. Siempre estuvo con esa sensación, ¿viste? Nada que ver lo que representaba el escenario, quizá, ¿no? No, pero viste, nada que ver cuando uno se sube al escenario, pareces una cosa, y cuando estás abajo es otra, la vida es distinta, o sea, en las estrellas abajo del escenario no existen. Bueno, y entonces se cansó de esperar a este boludo que la abandonó, y de ser la chica buena otra vez, y se volvió a San Francisco con un productor que conoció en Texas, y se unió a la banda Big Brother and the Holding Company, el 4 de julio del 66. Y ahí se armó una recontrabanda alucinante, y este productor la llevó a San Francisco con la oferta de que se uniese a ella, porque este era el manager de la banda, y ahí grabaron el primer álbum, que no pasó desapercibido. Y bueno, eso fue un paso muy importante, y después actuó con su banda en el Festival de Monterrey, en el 67, junto con los grandes artistas del momento, que eran Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, Jefferson Airplane, Otis Redding, The Who, entre otros. Estaban todos los grosos ahí. Claro, mira vos, increíble. Sí. Que aparecía, ¿no? Bob Dylan seguramente dando vueltas. Sí, también tocó. Y Cocker, que después brilló, como bien me dice Fernando Amaya acá, rock and rollero amigo, operador de goles y rock and rolls, que después brilla en Gusto, ¿no? Sí. Una versión tremenda de los Beatles. Sí, ¿no? A que, por ejemplo, nuestros amigos de Divididos ahora la reversionen. With a little friend of my... With a little friend of my... Ah, mirá qué linda versión debe ser. Aparte una versión muy buena que cantó Dan Grau. Muy abajo. Muy abajo. Y bueno, la cantó Joy Cocker en Woodstock. Sí. Y ahí se fue para arriba, claro. Claro, ahí la mandó bien rockera. Y bueno, y ahora después una especie de homenaje, Ricardo Mollo la hizo acá con Ernesto y Cia Varela. Y la presentaron ahora hace muy poco y suena muy bien. Es hermosa canción esa. Anímate a hacerla. Y me encantaría, la traduciría. Me gusta traducirla a mí. Bueno, hay que buscarle la vueltita para que suene bien, porque viste, si no es muy raro. Pero escúchame, en ese festival de Monterrey, que era un gran escaparate, ¿viste? Una vidriera muy grosa, ahí la contrata el productor de Bob Dylan, justo. Ah, mirá vos. Claro. Y en el 68 se traslada a Nueva York para grabar su primer disco con esta otra banda que le armaron, ¿no? Y bueno, la voz de Janis Joplin era imponente, prodigiosa. Era una cosa única, una cosa que no se había visto nunca y mucho menos en una mujer blanca. Y como siempre, cuando uno es pionero, esta mina ha sido pionera de lo que hacía, es única, una mina distinta a todas. Va a quedar su legado de por vida. Escúchame, Valen muere porque reincide con las drogas pesadas. ¿Cómo es la movida de la muerte de Jane? Y mira, la muerte, ella le empezó a ir muy bien, después le armaron otro grupo porque, claro, era tan grosa la mina que opacaba toda la banda, entonces le tuvieron que armar otra banda, qué sé yo. Y en realidad la circunstancia de la muerte fue bastante confusa. Hay varias hipótesis. Más o menos cuentan así, que el 3 de octubre de 1970 Joplin tenía que grabar, estaban grabando en esa época Pearl, este fabuloso disco, y ella estaba de novia con un pendejo, en ese entonces un pendejo que se llamaba, ¿cómo se llamaba este pibito? Bueno, no me acuerdo, King, no me acuerdo. Estaba como muy copada esa con el flaco ese que era traficante de cocaína y aparte decía que escribía y no sé qué. Y era como un apoyo que ella tenía bastante importante, afectivo. Y tenía que grabar y qué sé yo, y el chabón este le había dicho que iba a ir y no fue a acompañarla a grabar. Bien. Y otra muy amiga de ella también la dejó de garpe. ¿Ves lo que le pasa a la gente cuando la dejan de garpe, Pablo? Mirá vos, que no sabía que había sido así como despechada y abandonada en un momento importante de su vida. Sí, ella necesitaba que estén con ella, mirá, a pesar de ser una estrella y haber vendido más de 1 millón de discos, lo que vos quieras, ella quería que estén ahí la gente que ella quería. Y no fueron porque encima recibió un llamado de que el chabón este estaba en la casa, en su casa, con unas minas jugando al pool, que le molestó bastante, parece ser, y la otra amiga se ha ido de joda a no sé dónde, ¿no? Entonces ella se vuelve al hotel, a un hotel que solía estar, y se ve que le agarró un bajón muy fuerte, se deprimió mucho y se metió una dosis de heroína, que era lo que tomaba habitualmente, cada vez más. Y generalmente cuando se pasaba de heroína, siempre había alguien alrededor y terminaba en el hospital y zafaba. Pero esta vez estaba sola en el hotel y se había comprado una dosis muy fuerte y bueno, se pasó de rosca y apareció... No fue a grabar al otro día, la fueron a buscar y estaba muerta, tirada en el suelo, a un lado de su cama. Recordemos que muere con 27 años de edad. Sí, por eso está incluida en el llamado Club de los 27, ¿no? Claro, claro. Donde está Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Sí, Janis Joplin, ahí los cuatro más grosos, ¿no? De que murieron en esa época. Increíble, una época donde, bueno, las drogas hizo un desastre. Las drogas estaban aplicadas de una manera autodestructiva, se daban con todo y bueno, Janis Joplin sentía mal, deprimida y recurrió una vez más a este bálsamo que suele ser en algunos momentos, en este caso para esta clase de gente, las drogas pesadísimas como es la heroína y bueno, se pasó de rosca y quedó tirada ahí en el centro. Qué tristeza esa movida. Sí, un regarrón, pero bueno, nos queda su hermosa voz. Y bueno, hay varias películas que han hecho sobre ella. La más famosa es la más vieja, digamos, La Rosa, del 79. Después una mina que andaba con ella. En realidad tenía un novio y tenía una novia. Y la novia escribió una biografía bastante importante, donde cuenta un montón de cosas de su vida. Y después rescaté un par de frases de Janis, que me parecían que estaban buenas, ¿no? Por ejemplo, decía... En el escenario le hago el amor a 25.000 personas diferentes y después me voy a casa sola. Mira vos. O por ejemplo, cuando canto me siento como enamorada, es más que sexo. Es el punto en que dos personas llegan a eso que llaman amor por primera vez multiplicado por todo el público. Es gigantesco. Qué lindo. Es fuerte, ¿no? Está buenísimo. Fuertísimo. Y te digo más. Ese pedacito, esas cosas que has dicho, se van transformando ahora en el instante en separadores de goles y rock and rolls, porque lo vamos a editar y lo vamos a hablar. Mortal esa frase que nos ha dejado Jani, ¿no? Y bueno, vamos a despedir con un tema hermoso, Move Over. Sí, Move Over es un temazo y bueno, qué lindo que la podamos homenajear a esta diosa, a esta gran rock and rollera, la primera mujer rockera considerada que pasó al salón de la fama del rock and roll. Así que bueno, chicos y chicas, oyentes y oyentos, vámonos con el tema. Qué lindo, nos vamos a ir con el tema y acordate, ahora vamos a empezar a hablar en privada porque ¿qué hacer? Que va a tocar con Dios Loco en la Ciudad de La Plata en un lugar muy lindo, así que estamos en contacto. Espectacular, espero la propuesta a ver de qué se trata, dale. Vale, un abrazo grande, chicos. Pasaba Valentina Concini, su sección Yo Me Muero, ¿Cómo Viví? Hoy homenajeamos a Janis Joplin.